días, buenas tardes, buenas noches. Estoy aquí con la compañera Lauri Sánchez de RR Arte y Movimiento, que nos va a invitar a la obra de teatro de La Libreta Verde de Nelly Campobello. Lauri, cuéntanos un poco. Hola, muy buen día a todos. Venimos aquí a invitarlos a que vengan al teatro este 24 de abril a las 8 de la noche. Vamos a presentar La Libreta Verde de Nelly Campobello. Teatro Campo, no se lo pierdan. Es una producción de Rocío Becerril. Venimos a reestrenar una obra que ya estuvo previamente en el Distrito Federal. Entonces les recomiendo mucho que no se la pierdan, es entrada libre. Me gustaría que nos platicaras un poco de quién fue Nelly Campobello. Nelly Campobello es una bailarina, coreógrafa, escritora de la época de la Revolución Mexicana, época en la que ella vivió siendo niña. Posteriormente se une a las misiones culturales de José Vasconcelos. Es ahí donde ella empieza a tomar mayor auge. Ya sabemos que fue una época pues bastante interesante, porque es la época en la que se empieza a conformar lo que hoy tenemos como la identidad mexicana, sobre todas estas cosas que nos caracterizan. Antes no las teníamos claras hasta que llegó José Vasconcelos y empezó a convocar a todos los artistas de la época para empezar a ver qué caminos íbamos a tomar, qué danzas, qué pinturas nos iban a caracterizar. Y bueno, aquí es donde se incorpora Nelly Campobello. Pues también podemos decir que fue bastante complicado porque había bastante malinchismo, era una época en la que les encantaba traer artistas de otros países y a veces eran las voces que se escuchaban. Sin embargo, había talentos muy destacados aquí en México, como Nelly Campobello, que justamente estamos rescatando su obra. Lauri, ¿nos podrías contar un poco acerca de cómo surge la idea de hacer esta obra de teatro de Nelly Campobello? Sí, mira, Rocío Becerril retomó el libro Cartucho de Nelly Campobello, en donde la bailarina cuenta con voz de niña cómo es que vivió ella la Revolución Mexicana. Y bueno, creemos que es algo con lo que todos los mexicanos nos podemos identificar en este momento, porque justamente vivimos en un contexto, con un contexto violento, en el que a veces no sabemos qué caminos va a tomar nuestra sociedad mexicana, qué identidad nos va a conformar. Nuevamente nos encontramos en un vértice parecido, quizá no tan caótico, pero definitivamente nos podemos identificar con esta historia que nos cuenta Nelly Campobello siendo una niña. Y para finalizar, ¿nos podrías volver a recordar la fecha y la hora y el lugar en el que se va a estrenar esta obra aquí en Morelos? Claro que sí, la obra La Libreta Verde de Nelly Campobello se va a presentar en el Teatro Campo a las 8 de la noche, entrada libre, jueves 24 de abril. Muchas gracias, Lauri, y están todos invitados a la obra de La Libreta Verde de Nelly Campobello. Claro que sí, los esperamos ahí este jueves.